Inení Radio, la radio que se forma. Inení Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Recuerdo, estamos en Desmintiendo las Sectas, información que por alguna razón usted no escuchará en su radio local, ni mucho menos en su televisora local, pero cuando se trata de que, por desgracia, algún sacerdote ha actuado mal, algún sacerdote católico, pues las noticias vuelan en México y en todas las televisoras locales. Pero por ejemplo, esto, México, en México exigen la clausura de un centro de cábala. Esta información no cobra interés, pero aquí nosotros se lo mostramos. La Asociación de Colonos de Tecamachalco, AC, solicitó al director general de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Naucalpan, allí en México, José Ramón Joaquín Rodríguez, ejecutar la clausura y desmantelamiento de la obra realizada ilegalmente por México Cábala AC y ordenar el retiro de materiales de acuerdo con la resolución definitiva dictada en diciembre de 2014 por la primera sindicatura del ayuntamiento, lo cuenta el medio Al Momento. Con el expediente SJ diagonal 333 diagonal 2010 del procedimiento administrativo relativo a la obra en construcción ubicada en Avenida de las Fuentes 218, Colonia Lomas de Tecamachalco, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, los colonos afectados por las obras y ceremonias del culto del centro de Cábala, no reconocido por Cábala Center, por la que se presume su ilegalidad, manifestaron al director de Desarrollo Urbano en Naucalpan, José Ramón Jarquín, su malestar porque esa organización parece que juega con la autoridad y no muestra respeto alguno por la ley. Solicitaron pues una nueva diligencia de verificación para constatar las dimensiones de la nueva construida por México Cábala AC, sin obtener previamente licencias de uso de suelo ni de construcción, además de violentar la resolución dictada por la Dirección General de Desarrollo Urbano el 4 de diciembre del año 2014. Demandaron que, verificado el desacato en que ha incurrido dicha persona moral, se proceda a la clausura definitiva, desmantelamiento de la obra reconstruida ilegalmente, al retiro de sus materiales a costa del demandado y a fijar el valor del inmueble mencionado para hacer efectiva la multa por el 10% de su valor, como determinó la resolución de la primera sindicatura, la cual quedó firme y por lo mismo ejecutable. Ricardo Macías Cabrera, apoderado de los colonos, reiteró que dicha resolución goza de la presencia legal de validez hasta en tanto no sea declarada nula, o lo cual se suma que el recurso administrativo de inconformidad interpuesto por México Cábala AC fue desechado por la primera sindicatura. Recordó que en diciembre del 2014 México Cábala inició el desmantelamiento de una tarima y su estructura metálica, labor que concluyó en abril de 2015, pero de manera sorpresiva recientemente volvió a instalarlas sin haber obtenido licencias de uso de suelo ni de construcción. El representante vecinal mostró fotografías del inmueble ubicado en la Avenida de las Fuentes 218, Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde se observa la nueva instalación de más de 150 metros cuadrados. En nombre de los colonos solicitó una nueva diligencia de verificación para constatar las dimensiones de la instalación construida por México Cábala sin contar con los permisos correspondientes, lo cual, aparte de violentar la resolución dictada por la Dirección General de Desarrollo Urbano el 4 de diciembre de 2014, parece una burla a la autoridad y a las propias leyes. Inení Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.